Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Muy buenas noches, estimada audiencia del Rincón del Fanático. Esta es nuestra emisión 269. Mi nombre es Ángel Gómez y le doy la bienvenida, en primer lugar, a mi amigo y compañero Roberto Torres. ¿Cómo estás, Roberto? Chingada, yo iba a decir Iván, perdón, Ángel, la costumbre. Perdóname, Ángel. Muy bien, gracias, buenas noches. ¿Tú? Pues bastante bien. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Ángel. Buenas noches, Roberto. Un placer estar con ustedes reunidos nuevamente. Y bueno, ya para esta edición estamos el equipo completo. Pues Roberto se nos une nuevamente a la transmisión y bueno, nos da mucha alegría tenerte de nuevo, Roberto. Muchas gracias. Entonces, pues, si todo está bien, pues nos vamos a las noticias de la semana. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien. Bueno, vamos a ver, esta semana tenemos cosas muy interesantes, pero bueno, estamos en la onda mundialista. Roberto, ¿qué nos puedes decir esta semana? Pues bueno, obviamente un tema obligado, como acabas de mencionar, es el Mundial. Entonces vamos a platicar del Mundial y también de la misma manera quisiera que platicáramos del béisbol, porque no nada más este podcast es de solamente el Mundial, sino de otros deportes. Entonces yo traigo Mundial y béisbol. ¿Ustedes? Ángel. Pues el Mundial está caliente, hoy pasaron cosas muy interesantes. El VAR fue protagonista, como vamos a hablar un poco más tarde. Y sí, en el béisbol tengo algunos temas también para tocar, así que estoy de acuerdo con usted. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, por mi lado, igual, la misma tónica, estamos en onda mundialista y creo que eso, pues, no se puede dejar pasar por debajo de la mesa. Es el tema caliente del momento. Por mi parte también les traigo un poco de algunas noticias referentes a la Fórmula 1, que esta semana se corrió el Gran Premio de Francia en el circuito Paul Ricard, y bueno, estaremos también conversando de esto. Y bueno, por supuesto, en la sección de béisbol, que ya es un... Bueno, de hecho, es la temporada que está en curso, y eso es muy importante que lo toquemos. Así que bueno, sin más preámbulos, Roberto, te cedo la palabra. Gracias, pues bueno, ¿qué les parece? Vámonos a un corte, ahorita regresamos para platicar de las noticias. En un momento continuamos. Ya volvimos. Bueno, muy bien, estamos de vuelta acá en el Rincón del Fanático para arrancar de lleno con las noticias, y qué mejor arranque que hablar de lo que ha sucedido en el Mundial, hasta ahora, en el Mundial de Rusia 2018. No sin antes, pues obviamente, felicitar a mi amigo Roberto, porque México ha hecho una digna representación hasta ahora, la cual me tiene muy muy contento como latinoamericano, y segundo, pues bueno, claro, por ser México un país hermano y que tenemos tanta afinidad durante tanto tiempo, pues eso me tiene muy muy contento, porque bueno, he visto una selección mexicana con un planteamiento de juego muy interesante. El entrenador Juan Carlos Osorio, a pesar de las críticas, a pesar de todo lo que se ha dicho, y sabemos lo difícil que y lo dura que es la prensa mexicana, pues creo que ha planteado está entrenando un grupo de jugadores con una filosofía distinta del juego, y creo que le ha surtido muy buen efecto, Roberto. Yo creo que esta México que estamos viendo ahorita es una México muy distinta a la que hemos visto en el pasado, con más proyección, con una buena línea media, con una defensa bastante interesante, y bueno, yo creo que están para muy buenas cosas. Pues gracias. Fíjate que yo sigo todavía ¿cómo decirlo? Escéptico de México. Le ganó a Alemania, le ganó bien, le ganó a Corea, se confió en el gol que le clavó Corea, pero falta todavía, porque el problema que tiene el mexicano es de que se confía, y se confía mucho. Prueba de esto es que conozco a varias personas, Iván y Ángel, que ya ganando México a Corea, ponen a México como finalista. O sea, oye, ya ganaron dos partidos, pero ni siquiera has llegado a 16avos, ni a octavos, o sea, y ya pones a México dentro. Entonces, ese es el problema de esta, ¿cómo se llama? De esta cultura del mexicano como tal. Considero que falta un largo trecho, porque todavía México puede quedar eliminado. Claro, por supuesto, yo no estoy diciendo que México va a ganar el Mundial de Fútbol, cuidado. Estoy diciendo que me gusta el planteamiento de Juan Carlos Osorio, me gusta cómo está México planteado en la cancha, es lo que estoy diciendo, cuidado. Me gusta lo que están haciendo y creo que pueden avanzar, y ojalá pues sea lo más lejos posible. Todos lo queremos, todos los que estamos apoyando selecciones sudamericanas, centroamericanas, bueno, en el caso por ejemplo de Colombia, el caso de Argentina, pues bueno, yo creo que esa es la consigna. ¿Qué te parece, Ángel? Mira, yo estoy contigo. Yo me ha sorprendido gratamente el equipo mexicano. Estuve pues viendo algunos programas de estos de que analizan pues a fondo la selección, y ellos decían de que lo que les ha sorprendido un poco es que el técnico Osorio desde el primer día ha salido con una alineación que nunca lo utilizó en los partidos de preparación, y que eso ha sido pues una sorpresa pues para todo el entorno de la selección mexicana. Pero realmente creo que ha hecho clic, porque de tantos experimentos que ha hecho, que nunca repetía la misma alineación, pues entonces se ha dado con los hombres adecuados, y pues tanto como tú lo decías, pues el centro de la defensa, que ha estado inexpugnable, el propio arquero Memo Ochoa, que ha estado realmente muy bien, el Chicharito, que hizo un gol muy bonito el otro día y que se ha sacrificado en defensa, el propio Vela, que también se ha sacrificado en defensa, sobre todo en el partido contra los alemanes, mira, todo, la pareja de pivotes ahí, tanto, ¿cómo se llama? Herrera como Guardado, pues entonces han estado realmente inexpugnables. Entonces, bueno, tendría que realmente pasar una catástrofe para que México no pasara, pues está con 6 puntos, Alemania tiene 3 y Suecia tiene 3, entonces, ¿qué pasa en esta jornada que viene? México enfrenta a Suecia y Corea del Sur a Alemania. Entonces, a México le basta con un empate para pasar. Entonces, claro, si pierde, pues entonces ahí tiene que ver la combinación de resultados, porque quedaría con 6 puntos, Suecia quedaría con 6 puntos, y también Alemania, si le gana a los coreanos, que sería entre comillas lo lógico, pues también tendría 6 puntos. Ahí tendríamos que ir a buscar el gol averaje. En este momento México tiene más 2, y tanto Alemania como Suecia tiene 0. con lo que inclusive México perdiendo por menos de 2 goles estaría metido dentro del octavo al final. Sí, así es. Ahí te va. Agregando lo que dices, si Alemania gana y México pierde 1-0, perdón, si Alemania gana, o sea, hay una tabla súper compleja, ¿no? Que estoy viendo en este momento. Si Alemania gana por 2 o más goles de diferencia y México pierde por lo que sea, va en México, ¿no? Para que Alemania ganara y México perdiera, tendría que ser por 2-1, 3-2, siempre y cuando Alemania ganara 1-0, 2-1. Realmente ya está complicado, ¿no? Ya es. Entonces ya parece un examen de trigonometría. El empate no le sirve a Alemania aquí. El empate no le sirve a Alemania. Así es. Definitivamente. El empate le serviría a Alemania solamente si México gana. Exacto, es correcto. O sea, si Suecia empata, queda en este momento, tiene 0. Y Alemania tiene 0. Entonces dependería, habría que ver cómo quedarían los scores de cada uno de esos partidos. Vamos a suponer que Alemania empata a 1 gol, pero Suecia empata a 0 goles, pues entonces ahí quedaría Alemania con 1 gol más que Suecia. En este momento está empatado en puntos, en goles a favor, en goles en contra, por lo tanto también en goles a veras. Entonces tiene que ligar a Alemania que Suecia pierda o empate por menos goles de lo que ellos empatarían. Aunque realmente Alemania lo que va a buscar es simplemente ir a comerse a los coreanos con patata, y yo creo que se lo va a comer con patata. Aunque, ojo, este equipo alemán no me ha impresionado realmente favorablemente. Yo creo que es inferior al equipo que ganó hace 4 años. Y aquí hay una cosa importantísima. Tú estás hablando de que Alemania se va a comer a los coreanos, y no dudo en absoluto de que no vaya a ser así. Lo que dudo es si México va a salir a ganar o a mantener un marcador empatando. O sea, y eso es lo que estoy cuestionando. Que México, la gran mayoría de las veces que ha pasado algo así, salen nada más a manejar el marcador. Tú no debes de salir a ganar y a masacrar al rival. Por eso es que sigo en duda y sigo escéptico de que puedan hacerlo. Bueno, yo tengo mis dudas. Yo creo que México sí va a salir con un planteamiento bueno. Esta no es la México de otras épocas, Roberto. Estoy convencido. Creo que Osorio ha hecho un buen trabajo aquí. Este equipo está muy bien plantado. Y me gusta mucho el trabajo que está haciendo. Sobre todo esos trabajos en las puntas. Trabajando ahí en la zona media con Herrera. El trabajo de la Jun, que está. Me gusta este jugador, la Jun. Porque sube mucho el ataque, se proyecta bien, y entonces yo creo que México no va a salir con un resultado, va a salir a ganar este partido. Yo no creo que México vaya a regalar un centímetro aquí. A mí me parece que México va a jugar un poco conservador, va a tratar de darle la pelota a los suecos y que los suecos se cansen, y va a jugar un poco al contraataque, porque tiene buenas piezas para el contraataque. El caso de Layún y el caso también del Chucky Lozano, que es, muy rápido, es muy rápido y es muy hábil. Es muy hábil en el uno contra uno. Entonces, el gol que le hicieron a Alemania fue así. Fue un contraataque clásico que dejaron mal parado a los alemanes. Entonces, me imagino una Suecia tratando de atacar por todos lados y una México jugando más tranquilo y esperando la oportunidad del contraataque. Es lo que me imagino yo. Muy bueno. Lo cierto del caso, señores, es que este mundial está muy bueno. Yo creo que, bueno, si nos ponemos a hablar de todo lo sucedido, pues nos llevaría mucho tiempo. Yo creo que lo que les propongo, bueno, es que hablemos rápidamente de lo sucedido, lo que sucedió el fin de semana. Bueno, muy rápidamente, decir, pues, lo que sucedió el fin de semana. Bueno, jugó el grupo H, Ángel, bueno, tú me corregirás, pero hubo dos, el sábado y domingo. ¿Verdad? El grupo G jugó el día sábado, ¿ok? Donde tuvimos unos partidos, comentó Inglaterra, se comió, esta fue una jornada de masacre, porque porque aquí los equipos salieron a matar a sus rivales muy inferiores, y bueno, Inglaterra metió un 6-1 a Panamá y Bélgica metió un 5-2 a Túnez. Okay. Mira, Iván, te hago una pregunta. ¿Cuál ha sido la selección, quitando a Colombia, que es el equipo que tú sigues, cuál es la selección que te ha parecido mejor? Mira, la selección, me ha llamado mucho la atención la selección de Bélgica. Una selección interesante, con jugadores, con un Lukaku crecido, una selección que ha venido a la chita callada, okay, donde nadie dice nada de esta selección, pero me ha gustado mucho cómo ha jugado Bélgica. Sí, señor, yo estoy de acuerdo, ni que lo hubiéramos ensayado antes, ese es el equipo que yo iba a ver como la sorpresa. No la sorpresa, porque este equipo viene trabajando, ya llevan varios años jugando juntos, hicieron una buena Eurocopa, pero yo lo decía cuando analizábamos los grupos, yo decía, este equipo belga tiene muchas individualidades, y si el técnico Martínez logra conformar individualidades en un equipo, pues entonces vamos a tener que Bélgica puede llegar muy lejos. Y yo creo que todavía estamos viendo el comienzo de Bélgica. Esta Bélgica es una maquinaria, y bueno, vamos a ver cómo al final cómo quedan los cuadros de contra quién va a jugar, porque eso no está definido todavía. Pero me ha gustado mucho el equipo belga, y me ha gustado mucho el equipo inglés. No es porque le haya ganado a Panamá por 6-1, porque estos panameños realmente venían aquí, como dicen, a aprender, ¿no? Primera vez que juegan un mundial. Pero me ha gustado bastante Inglaterra, en reconstrucción, muchos jugadores jóvenes, muchos jugadores que, bueno, que obviamente la mayoría juegan en su país, y que, bueno, muchos de ellos son estrellas en su respectivo equipo, como el caso de Kane, que en este momento es el goleador del mundial. Pero este equipo de Inglaterra me ha gustado mucho, y si no se confía y no se creen demasiado, ¿cómo se llama?, estrella, pues yo creo que también va a ser uno de los animadores de la segunda fase. Sí, así es. Apoyo tu comentario diciendo de que la selección de Inglaterra se dejó de tontería, ¿okay? Aquí no hay jugadores viejos, en el sentido de que ya la generación de Rooney, de Gerard, toda esta gente quedó completamente afuera. Aquí hay muchachos jóvenes, aquí hay velocidad, aquí hay, como tú dices, unos tipos que están muy bien cotizados en su liga inglesa, y bueno, vienen con ansias de ganar, de verdad que sí. Me ha gustado mucho también los ingleses, pero los belgas, lo interesante de ellos es que vienen muy calladitos y han hecho un trabajo estupendo. Entonces, bueno, para hacer comentarios, bueno, el fin de semana tuvimos a Estados Unidos para sus rivales, y bueno, el día domingo, en el grupo H, bueno, tuvimos dos partidos interesantes. El primero fue el partido Senegal con Japón, un partido que tuve oportunidad, no de verlo, pero vi los highlights y estuvo muy, muy bueno. Se dieron con todo. Yo creo que el equipo de Japón tuvo más oportunidades de gol perdidas, y pudieron haber sacado un resultado interesante, que bueno, afortunadamente, bueno, yo esperaba pues que Japón le pudiera ganar a Senegal, pero bueno, sacaron el empate. Y después, a segunda hora, Mosca, que cualquiera de los dos puede clasificar, o incluso los dos, tanto sí. Japón como Senegal pueden clasificar, porque los dos en este momento tiene 4 puntos, así que cuidadito. No, estamos claros. Es que aquí no hay descanso. Esto es matar o morir. Porque Colombia, si no... Los partidos de la última jornada, que son el día jueves, entonces, Japón enfrenta a Polonia, que ha sido la decepción de este grupo, una Polonia que era la cabeza de grupo, pues está con 0 puntos. Y Senegal enfrenta a Colombia en un partido que los colombianos están obligados a ganar. Es correcto. No pueden empatar. Si los colombianos empatan, Senegal queda con 5 puntos y Colombia queda eliminado. Dependería, claro, de lo que hagan los japoneses con los polacos. Pero es que yo creo que Japón le va a ganar a Polonia. Esta Polonia, un desastre. Si quieren, nos metemos ahorita con el partido de los colombianos. Pero es que Polonia no estuvo en todo el partido. Aparte de que Colombia fue superior, pero es que Polonia, qué desastre, Fabio. Sí, no, estamos claros. O sea, pues, esta Polonia, bueno, y volvemos a lo mismo. O sea, Lewandowski no puede hacer todo solo. Volvemos a lo mismo. Las individualidades, si no tienen un juego colectivo, pero es que los polacos están totalmente perdidos en la cancha. Totalmente perdidos. Es una Polonia que viene de ganar su grupo europeo con comodidad. O sea, quedó primero con 25 puntos. Quedó por arriba de Dinamarca. Es verdad, los demás equipos no eran muy fuertes. Pero es un equipo que le fue, que prácticamente pasó la eliminatoria y aquí era cabeza de grupo. Realmente ha decepcionado a propios y extraños. Sí, entonces, por supuesto. Ahora, pues, el equipo colombiano, pues entonces se dio cuenta de que Polonia tenía esas lagunas y bueno, y se envalentonó y se fue y lo goleó por 3-0. Entonces, bueno, un gol de cabeza de Jerry Mina, que yo te había dicho que cuidado con Jerry Mina. También me gustó mucho el jugador, ¿cómo que se llama? Quintero, que juega en River, me gustó bastante. Y también me gustó Cuadrado, que a mí Cuadrado realmente yo lo he visto mucho, pero generalmente como que se va del partido. Este tipo de jugadores, así como Pogba, que tiene mucha calidad, pero que de repente tú lo ves y bueno, ¿dónde está Cuadrado? Cuadrado aquí no se escondió, Cuadrado estuvo protagonista. A él en el primer partido, lamentablemente por la famosa expulsión esta de la Roca Sánchez muy temprano, tuvieron que cambiarlo. El técnico decidió cambiarlo a Cuadrado por un jugador que le hiciera equilibrio en medio campo, entonces no tuvo oportunidad. Entonces ahorita sí que jugó pues desde el comienzo, pues entonces Cuadrado uno de los mejores, y bueno, y Falcao también. Falcao se dejó la piel ahí y bueno, en general todo el equipo colombiano muy bien, lo vi. Sí, Polonia no explotó ni siquiera su altura, ¿sabes? Que era lo que se decía, que ellos tenían que explotar la altura porque les llevaba mucha ventaja a los colombianos y la verdad es que ni siquiera por ahí. Mucho pase largo buscando a Lewandowski y a la final eso les pasó factura. Entonces, bueno, para no extender la cosa, eso fue lo que sucedió el fin de semana, que queríamos hacerlo notar, pero bueno, ya el día de hoy comenzamos con lo que eran los partidos calientes que fueron los del grupo B. ¿Okay? Bueno, jugaron grupo A y grupo B. ¿Okay? Los partidos correspondientes. Rusia jugó contra Uruguay. ¿Okay? A primera hora, Egipto enfrentó a Arabia Saudita en un partido de trámite y el grupo B, que era el más interesante, tuvo esa llave España-Marruecos y el partido Irán-Portugal. Entonces, bueno, fueron muy interesantes. No quiero ahondar mucho, pero creo que vas a concordar conmigo, Ángel, en que aquí Rusia quedó desnuda, que nos pudimos dar cuenta que cuando los rusos se enfrentaron a un equipo realmente bueno, pues aquí salieron a reducir muchas carencias de este equipo ruso. Exactamente, yo no vi el partido, pero lo tengo por ahí, lo bajé para poderlo ver con más calma después o quizás mañana. Este es un Uruguay que se ha ido, mira, perfecto, 9 puntos en 3 partidos, en los primeros dos lo ganó apenas por 1-0, con algunas dudas, pero en este sí, pues realmente le pasaron por encima a Rusia. Yo había dicho lo mismo que tú, o sea, yo quería ver a Rusia enfrentando un equipo fuerte. Ahí se ve que no, un equipo no es tan bueno como cuando está ganando, ni es tan malo como cuando está perdiendo. Entonces, Rusia aquí sí se demostró pues que realmente está a varios escalones por debajo de otros equipos, como el mismo Uruguay, o podemos hablar de Francia, podemos hablar de Inglaterra. Bueno, el partido entre Arabia Saudita y Egipto no vale la pena comentarlo, pero lo que sí quiero comentar es que como quedó este grupo, quedó Uruguay entonces en primer lugar con 9 puntos y Rusia con 6. Entonces, como están hechos los cruces, es que el primero de este grupo se enfrenta con el segundo del grupo B y también el segundo de este grupo con el primero del grupo B. Entonces, ¿qué pasó en el grupo B? Pasó el grupo B de que Irán empató con Portugal a un gol. Una selección de Irán que yo le doy un aplauso porque realmente tienen que irse con la frente muy en alto. Ganaron su primer partido por 1-0, después pues entonces perdieron con España y ahorita estuvo a punto también de ganarle a Portugal. ¿Por qué? Porque después de haber empatado tuvieron una ocasión, ya estaba en el tiempo de descuento, y uno de sus delanteros se quedó mano a mano con el arquero y lamentablemente botó el chute, lo botó por un lado. Entonces, en ambos partidos, tanto en el Irán-Portugal como en el España-Marruecos, fue el protagonista el VAR, que era lo que yo les estaba poniendo a ustedes en el WhatsApp. Este VAR que, bueno, que ha traído tantos comentarios, primera vez que se utiliza en un mundial, había sido solicitado desde hace mucho tiempo y ahora ya lo tenemos. Y yo creo que lo vamos a tener ya, llegó para quedarse el VAR. Entonces Roberto me estaba preguntando qué era eso el VAR. Bueno, es algo así parecido a lo que hay en Major League Baseball. Pues hay un sitio central donde llegan pues las cámaras de todos los partidos. Entonces ahí hay una serie de árbitros que tienen varios ángulos de la jugada, tienen varias pantallas, y entonces una misma jugada la pueden observar en cámara lenta y en repetición desde distintos ángulos. Entonces pueden darse cuenta si un jugador se ha tirado en el área, o si es penal o no lo es, o si algún jugador ha agredido a otro o no lo ha hecho, ese tipo de jugadas. Y entonces se comunican con un micrófono, con un audífono y un micrófono que tiene el árbitro principal, y a su vez ese árbitro tiene la opción de ver una pantalla que está ahí al pie de campo. En el caso de este partido que yo estaba viendo, el de Irán-Portugal, hasta en tres oportunidades fue el árbitro a consultar la pantalla, en adición a lo que le decían sus compañeros, sus colegas del VAR. Entonces, ¿por qué digo que el VAR fue protagonista? Porque, bueno, en el caso de Irán, pues se le adjudicó un penal ya en extremis, que empató el partido 1. Y al mismo tiempo, porque los dos juegos se estaban jugando simultáneos, en el partido de España, que estaba perdiendo en ese momento España, ya estaba terminando el juego, estaba perdiendo por 2-1, el jugador Iago Aspas marca un gol que en primera instancia el árbitro auxiliar, el Linier, levantó la bandera porque lo observó que estaba en fuera de juego. Entonces van y consulta el VAR, y el VAR le dice que no, que estaba perfectamente en línea. Y entonces el gol de Iago Aspas subió al marcador y España empató, y por lo tanto, debido al número de goles a favor que tiene, porque quedó empatada con Portugal en todo menos en goles a favor, entonces mantuvo el primer lugar del grupo. Entonces España en cuestiones de segundos pasó de estar eliminada, porque si perdía con Marruecos estaba eliminada, a clasificar de primero. ¿Cómo le parece, de Roberto, Iván? A ver, antes de decir lo de España, el VAR, tengo algunas dudas. ¿Es igual que la NFL? O sea, ¿tienen un número de repeticiones, como el pañuelo rojo? Solamente no. Se puede hacer en cierto momento, o sea, no, se puede hacer en cualquier momento, pero una diferencia importante es que el director técnico no puede pedir el VAR. Eso es algo que a mí me parece, yo considero que es un error. Considero que los directores técnicos deberían tener, como en la NFL, la posibilidad de hacer un challenge, o como existe en MLB, o como existe en NBA, pero por ahora no existe en el fútbol. Lo que existe es que como los árbitros que están en el VAR están viendo todo en tiempo real, entonces en el caso de una jugada dudosa, ellos le avisan por teléfono al principal, le dicen: mira, epa, tú no viste que fulano de tal le pegó un codazo, o que fulano de tal estaba en offside, o que el tipo se tiró, porque en la cámara número 3 vemos que se tira porque no había contacto suficiente, ese tipo de cosas. Entonces en el juego también vuelvo al Irán-Portugal, el técnico de Irán, el portugués Queiroz, entonces se estaba quejando una jugada que él quería que le pitaran el penal y se puso a pedir el VAR. Eso está prohibido. Y de hecho el árbitro vino a darle una advertencia, pues que si seguía pidiendo el VAR lo iba a expulsar. Pues en la norma está puesto de que ni jugadores, ni directores técnicos, ni auxiliares pueden pedir el VAR. Solamente comunicación interna entre estos árbitros del VAR y el principal, o el propio principal, que se comunique con ellos: mire, ayúdame, no veo bien, no tengo un buen ángulo, dime si fue penal o no fue penal. Ok, órale, muchas gracias. Oye, respecto a lo de España, contra Marruecos. Tengo una pregunta. ¿Se les hace que Marruecos, un país africano, Irán, un país asiático, han aumentado su nivel de fútbol como para que empataran en sus respectivos partidos contra España y Portugal? ¿O es una coincidencia de que España y Portugal no están a un gran nivel? ¿Qué opinan? Contestar primero, pido la palabra. Yo considero que sí ha mejorado mucho por una sencilla razón. La contratación de personal técnico foráneo, extranjero. ¿Okay? Han mejorado muchísimo. Y pues hemos visto técnicos, bueno, muchos técnicos argentinos, muchos técnicos brasileños, el caso de Cooper con Egipto. Lamentablemente Egipto no hizo un buen papel, pero tampoco es que deslució, pues no tuvo mucha suerte realmente el equipo egipcio, pero considero que tenía buena táctica. Y lo mismo pasa con Irán. Pisi con Arabia Saudita, que ganaron hoy. Exactamente, Pisi con Arabia Saudita. O sea, Roberto, estos equipos han mejorado porque han traído un personal técnico importante que se ha encargado de enseñar a sus jugadores, darles una filosofía de fútbol, ¿okay? Darle herramientas a los jugadores, orden táctico, y para mí esto ha sido el resultado. Por eso es que hemos visto que todos estos equipos, fíjate, que Irán ha perdido, los partidos que perdió Irán y que perdió Marruecos, todos fueron 1-0. Equipos peleados donde tuvieron oportunidades de gol, equipos que se pararon muy bien. Bueno, fíjate, España de milagro no perdió. Hubo una jugada que, te acordarás, Ángel, un disparo a puerta que pegó en el travesaño que por nada se mete. Eso hubiese cambiado este partido totalmente. Y bueno, sí, Roberto, espero que eso responda a tu pregunta. Ángel, si tienes algo más que agregar a esto. Sí, hay un poco de las dos cosas, ¿no? Por un lado, particularmente el equipo de Irán me casó, que yo no lo había visto un partido completo de Irán, pero hoy sí lo vi completo contra Portugal. Me causó muy buena impresión. Son muy veloces, van muy bien por las bandas. Como no tienen demasiada técnica, pues entonces digamos que explotan mucho el pase en profundidad a esos delanteros veloces que tienen. Entonces, más de una vez dejaron a los portugueses, sobre todo a los volantes de recuperación de Portugal, les ganaban la espalda, pues entonces, y se encontraron de frente con la defensa. Entonces, bien Irán en ese caso. El partido Marruecos no lo vi, pero sí, bueno, estuvieron a segundos de poder eliminar a España. España, sí lo he visto, le vi los dos partidos anteriores, y este partido de hoy no lo vi, voy a tratar de buscar por ahí los highlights. Pero en el caso de España, critica mucho al arquero De Gea, lo sigue criticando. Hay una estadística que es demoledora. A De Gea le han hecho 6 disparos, y de los cuales 5 han sido goles. Eso, totalmente demoledor el caso del arquero De Gea. Y bueno, también critica un poco a los defensas centrales, a Piqué y a Sergio Ramos, porque bueno, parece que ya le está pegando un poquito la edad, en el sentido de que como España juega un poquito parecido como juega el Barça, que es con la defensa bastante adelantada y separada pues de la portería, entonces cuando los agarran en contraataque pues les cuesta regresar. Entonces delanteros rápidos, pues entonces, como eran estos marroquíes, pues le causa mucho dificultad a los dos defensas centrales, que tienen que entonces tener mucho mucho cuidado a la hora de una contra, y entonces le tienen que hacer falta, que no, si tuviera un poquito más de velocidad no sería necesario hacer la falta. Entonces, bueno, España, si bien está en la segunda fase y le toca a un rival que no es tan fuerte como el que le va a tocar a Portugal, tiene que tener cuidado, porque esas fallas defensivas se pagan caro. ¿Cómo quedaron los cruces? Pues entonces ya sabemos las primeras llaves, pues, de los octavos de final. Entonces Uruguay se va a enfrentar al equipo portugués y Rusia se va a enfrentar a España. Entonces, ¿cómo ves estos cruces, Iván? Bueno, mira, yo honestamente yo quería ver el partido España-Uruguay. Partido que me causaba mucho morbo porque porque de verdad que eran dos, era, ese ha sido un, o sea, era un partidazo. Ahora, bueno, yo creo que la tiene más suave Uruguay, porque se enfrenta a un Portugal que realmente no le he visto mucha, no le he visto mucha coherencia a este equipo. Y bueno, y España pues se va a enfrentar al anfitrión, que como te decía en los comentarios anteriores, pues quedó desnudo ante lo que realmente es una inferioridad ante equipos que son superiores. Entonces, bueno, creo que esa va a ser la primera, para mí la primera, el primer pronóstico pues que haría. Yo creo que Uruguay pasa en esa yunta y España debería hacer lo propio con el equipo ruso. Sí, pero vamos, bueno, vamos a de una vez a hablar un poquito del calendario. Entonces, bueno, tenemos juego pues mañana, pasado, el jueves, y el primer día de descanso va a ser el viernes 29. Entonces arrancan los octavos el 30 de junio. Con el primer partido va a ser el primero del grupo C, que es el grupo de Dinamarca, Francia, Perú y Australia, contra el segundo del grupo D. El grupo D que tiene a ver. Grupo D, Argentina, Croacia, Nigeria. Ese es el partido de las 10 de la mañana. Esto es horario Caracas. Y entonces el siguiente partido, 2 p.m. horario de Caracas, el primero al grupo A, que en este caso es Uruguay, contra el segundo del B, que es Portugal. Eso va a ser a las 2 p.m. en Sochi. Y el otro partido que está definido entonces va a ser el domingo a las 10 de la mañana, el segundo del grupo A, que en este caso es Rusia, contra el primero del B, que es España. Eso ya está definido. Y también se va a jugar entonces más tarde, esto no está definido todavía, el segundo del C contra el primero del D. El segundo del grupo de Dinamarca, Francia, Perú y Australia, contra el primero del grupo de Argentina, Croacia, etcétera. Que bueno, este primero sí va a ser Croacia. Eso sí ya está definido. Ok. Perfecto. Entonces, bueno. Pues yo nada más les voy a dar, perdón, antes de que salgan mis comentarios, yo creo que Portugal sí tiene la oportunidad de ganar, porque Uruguay, no niego que sea un gran equipo, no nada más tiene a Luis Suárez y a otros grandes jugadores. Yo creo que Uruguay tuvo un mucho mejor grupo que el que tuvo Portugal. Y Portugal se ha endurecido y Ronaldo viene encendido. Cierto, falló un penal. Sin embargo, yo creo que está jugando mejor Ronaldo a favor del equipo de Portugal y Portugal con él. Por eso creo que Portugal va a ganar y España creo que va a hacer lo mismo. Gracias. Ok, es muy válido. Yo realmente te digo que no me he terminado de convencer mucho el equipo de Portugal como conjunto, ¿sabes? Y esto es algo peligroso. Hoy abrieron con Ricardo Quaresma, que eso le dio, que de aporte fue el que metió el primer gol de Portugal. Esto le daba un poquitico más de fortaleza y apoyo a Ronaldo, que obviamente no puede hacer todo él. Igual que en Argentina, no puede haber Messi dependencia, porque tú no puedes depender de un solo hombre. O sea, el fútbol es un juego de conjunto. Entonces eso es muy importante decirlo. Entonces, bueno, para mañana entonces tenemos partidos del grupo C y del grupo D. Van a ser simultáneos, ¿ok? Mañana se enfrentan el equipo de Australia. Dinamarca-Francia. Y Australia-Perú. Australia-Perú, exactamente. En este grupo, que bueno. Australia, ojo con Australia, que no está eliminado todavía. Sí, bueno. Si Australia le gana a Perú, se ponen 4 puntos. Y si Francia le gana a Dinamarca, Dinamarca queda también con 4 puntos. Entonces ahí vendríamos a ver, iríamos a ver los goles. Entonces Australia tiene que salir a meterle muchos goles a Perú, que Perú se está despidiendo, tiene 0 puntos hasta ahora. Van a tratar de hacer un partido, digamos, para quedar bien con su fanaticada. Van a tratar de ganar el partido, pero ojo que Australia necesita los goles y necesita los puntos. Entonces, puede pasar cualquier cosa. A Francia, ya nadie le puede quitar la clasificación. Aunque pierda Francia, está clasificada. ¿Por qué? Porque Dinamarca pudiera quedar si le gana a Francia con 7 puntos y no pasaría nada, porque entonces Australia en ese caso quedaría eliminada aunque llegara a 4 puntos. Entonces Francia puede darse el lujo de jugar con la banca, de darle descanso a los titulares, que igual está clasificado. Vamos a ver qué hace Deschamps, si saque al equipo titular con algunos cambios para tratar de mantener el primer lugar del grupo, o si más bien le da descanso a los titulares. Eso es una decisión del director técnico. Y Dinamarca, pues entonces, como no está clasificada tampoco, tiene que tratar de por lo menos empatar. Con un empate, Dinamarca clasifica, porque se ponen 5 puntos y Australia no puede llegar sino a 4, Iván. Así es correcto. Pero te digo, yo creo que Perú va a vender cara su derrota. Perú, yo creo que es superior a Australia futbolísticamente hablando. Y yo creo que Perú le gana a Australia en este partido, honestamente te lo digo. Yo tengo esa convicción. Me gustó mucho lo que hizo Perú. Lamentablemente perdió, no pudo ganar. Le costó ese penal que falló Cuevita, le costó el mundial a los peruanos. Y bueno, considero que van a salir a ganar este partido para quedar bien con su afición. Eso es lo que yo pienso. Perú no solamente tiene 0 puntos, sino que no ha podido anotar goles todavía. Es correcto, eso es correcto. Aunque, pero creo que... Perdón, yo creo que Australia va a ganar y te voy a comentar algo, Iván. Cuando fue el repechaje Australia-Honduras, Australia, para llegar frescos y todo, invirtieron cerca de $1,000,000 en recuperación de sus jugadores. Como sabes, Australia y todos los equipos recibieron $1.5 millones solamente para llegar al Mundial. Si avanzan en las rondas, van recibiendo más dinero. Entonces, ¿tú crees que Australia, después de haber gastado $1,000,000 para que se recuperaran sus jugadores en un viaje transatlántico entre Australia y Honduras, no va a querer meterle mucho más galleta para ganarle a Perú? O sea, yo creo que eso es algo que no hemos evaluado y creo que sí Australia le va a ganar a Perú, a lo mejor no fácil, pero sí le va a ganar. He dicho. Gracias. Ok. Válido, es muy válido. Muy válido tu comentario. Yo creo que Perú tiene más trayectoria futbolística que Australia. Y los dirigidos de Gareca creo que lo han hecho muy bien, a pesar de que no han podido anotar goles, pero sus rivales han sudado para ganarles. Cuidado con esto. Francia le ganó 1-0 y le costó, se tuvo que sudar la camiseta. Y lo mismo fue Dinamarca. Recuérdate que ahí Perú perdió un penal que, bueno, hubiese empatado ese partido. Otra cosa hubiese sucedido si eso se hubiese concretado. Pero bueno, no pasó y hay que seguir con el presente. Y mira, bueno, el grupo este que es como el grupo de la muerte ahorita. Aquí hay un equipo clasificado. Estoy hablando del grupo de Croacia, Nigeria, Islandia y Argentina. Aquí hay equipos clasificados que son los croatas y hay 3 equipos que ninguno está eliminado y ninguno está clasificado tampoco. Entonces, de los 3, el que más cómodo está en este momento es Nigeria, que tiene 3 puntos. Y luego está Islandia con 1 punto y está Argentina con 1 punto. ¿Cómo están los goles? Pues entonces, Nigeria tiene 0, Islandia tiene menos 2 y Argentina tiene menos 3. ¿Quiénes juegan mañana? Juegan Islandia-Croacia y juegan Nigeria-Argentina. Entonces, es un caso parecido al del equipo de Francia. Croacia está clasificado. Entonces, ¿qué va a hacer el técnico del equipo croata? Inclusive perdiendo, Croacia está en los octavos de final. ¿Okay? ¿Por qué está en los octavos de final? Porque, bueno, pues tiene 6 puntos. Y entonces Nigeria pudiera quedar con 7. Pero ni Islandia ni Argentina pueden llegar a 6. Entonces, Croacia está clasificado. Entonces, ¿qué va a hacer el técnico croata de nuevo? Va a jugar con la banca, le va a dar descanso a los titulares, que siempre es importante en un torneo corto, o va a tratar de mantener el primer lugar del grupo, porque pudiera perder el primer lugar del grupo con los nigerianos. Entonces, no tengo respuesta a eso. Habría que ver qué hace. A lo mejor hace una cosa intermedia, deja, le da descanso a alguna figura, le da la entrada a otros jóvenes y juega con planteamiento así, con algunos titulares y otros de la banca. El hecho es que Islandia, tanto Islandia como Argentina, no les queda otra que ganar. Porque si Islandia empata con Croacia, se ponen dos. Si Argentina empata con Nigeria, se ponen dos. En cualquiera de esos escenarios, Nigeria está clasificado. Entonces, a Nigeria le vale con el empate, a Islandia y Argentina no le vale con el empate. Entonces, estos partidos hay que verlos porque realmente van a echar candela los dos partidos. O sea, tú dices que Croacia va a jugar sin Modric, sin Rakitic, sin... Dije que no sabía que iba a ser el técnico. Se puede dar el lujo de hacerlo, pero no sé qué va a hacer. Si tú fueras el técnico, tú sentaras a Mandzukic, a Rakitic, a Modric y a Kovacic, por ejemplo, y le darías chance a otros jugadores. Esa es una. La otra es, los dejo que empiecen el partido y los cambio en el descanso. Ok. Pero vale. Solamente tienes tres cambios, o sea, no vas a poder hacer muchos. Aunque es válido lo que dices, bueno, lo vamos a ver en el partido, gracias. Entonces, bueno, partido que no hay que perderse, los dos lo van a dar a la misma hora. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el que van a transmitir. Aquí en Venezuela me imagino que hay más interés por el grupo por el partido argentino, ese creo que es el que van a pasar. Y bueno, un equipo argentino que viene de un terremoto que fue la derrota con el equipo croata, y que eso trajo inclusive rumores de destitución del técnico. No se sabía, hasta pocas horas después del partido, no se sabía si Sampaoli se iba a sentar en el banquillo o no. Inclusive se hablaba de un motín de los jugadores, que los jugadores habían decidido pedir la destitución del cargo. Pues entonces, bueno, nada de eso ha pasado, las aguas se calmaron, hay algunas tomas por ahí en el entrenamiento donde estaba sentado en la tribuna, estaba sentado Sampaoli con Mascherano, mostrándole unas notas, un cuaderno que tenía ahí con la táctica y pidiéndole su opinión, Mascherano pues en un intercambio de opiniones. Entonces bueno, vamos a ver con qué alineación sale Argentina. El arquero Caballero, yo creo que de todo es el que está más que ha sido más cuestionado. No olvidemos esa jugada donde trató de hacerle un sombrero al delantero croata y lo que hizo fue darle una asistencia al delantero y ahí vino el primer gol. Ese arquero yo creo que no va a estar en el arco y debería estar Armani, que es el arquero River Plate, que tuvo una muy buena temporada. De ahí en adelante, bueno, vamos a ver qué pasa. Se habla de varios cambios en cada una de las líneas, tanto en la defensa como en el medio campo y arriba. Pero bueno, ahí hay jugadores que son intocables, empezando por Messi y también por Mascherano. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, Iván. Sí, según lo que estuve escuchando, no va a jugar Biglia. Okay, no va a ser el Kun Agüero, no va a ser de la partida, va a jugar Higuaín. Okay, Sampaoli se la va a jugar con su cuadro, digamos, más veterano, para entonces ir con todo en este partido. Okay, entonces por ese lado eso te lo puedo decir, porque hoy estuve escuchando unos comentaristas argentinos y estaban hablando de esto, pues que iban a haber cambios importantes en la saga argentina, obviamente para hacerle un equipo más ofensivo y más balanceado. Yo espero que le dé entrada a Vanega desde el vamos. Vanega es un jugador de mucha calidad, pues entonces a la vez que él corta mucho juego, a la vez crea mucho juego, entonces es el acompañante ideal para Mascherano ahí en la primera línea, no Biglia y tampoco Enzo Pérez, que fue un desastre en el partido contra los croatas. Entonces, bueno, de ahí en adelante, bueno, no sé si va a jugar Di María, no sé si va a jugar... Si va a jugar Di María, Va a jugar Di María. Enzo Pérez está un poco tocado, no, todavía no está muy, o sea, no se sabe a ciencia cierta si va a jugar, pero si van con Di María, por ejemplo, ese jugador que tú dijiste también va, también lo escuché. Pipita Higuaín va a salir desde el vamos inicial. O sea, van con su equipo veterano. Eso es lo que el mayor temor que tienen los argentinos es la condición física. Ellos saben que Nigeria es un equipo realmente poderoso, con un físico pero bárbaro, que van a estar corriendo toda la cancha, y la gran preocupación del cuadro argentino, según los comentaristas, es la condición física, hasta dónde van a poder aguantar estos jugadores. Entonces, bueno, las cartas están echadas y, bueno, ya mañana podremos salir de la duda. Yo particularmente, yo creo que el equipo argentino la tiene muy, muy difícil, porque estos nigerianos vienen con todo. Ok, vamos a ver. Entonces, mira, en el siguiente grupo, pues es el grupo de Serbia, Brasil, Suiza y Costa Rica. Pues entonces ahí están, ahí no hay nada definido tampoco. Brasil y Suiza en este momento tienen 4 puntos. Serbia tiene 3 y lo único que está definido es que Costa Rica está eliminado con 0 puntos. ¿Qué partido vamos a tener el día miércoles? Serbia-Brasil y Suiza-Costa Rica. Entonces, de antemano pareciera que el que lo tiene más cómodo para clasificar es el equipo suizo. Y bueno, que Serbia y Brasil, entre los dos, van a definir el otro clasificado. En este momento Brasil tiene +2 en los goles y Suiza tiene +1. Yo confío mucho en este equipo brasileño, yo creo que va a ir a más, yo creo que todavía no ha demostrado todo su potencial, pero bueno, el equipo de Serbia tampoco es ninguna perita en dulce, tiene 3 puntos y bueno, pues ahí vamos a ver. Ese va a ser un partido bastante rocoso. Los serbios son buenos en defensa, son fuertes, son altos, y los brasileños no se caracterizan por ser fuertes, sino bueno, obviamente ser más habilidosos con el trato de la pelota y bueno, hacer la jugada de pared que tanto le gusta a la torcida brasileña. Entonces, vamos a ver, ese va a ser un partido bastante complicado. Más fácil lo tiene Suiza. Esta Costa Rica realmente no ha tenido la misma calidad que tuvo la Costa Rica de hace 4 años, que recordemos que llegó hasta los cuartos de final. Aquí esta Costa Rica lleva 2 partidos perdidos, y bueno, también debería tratar, al igual que Perú, tratar de hacer un buen partido frente a los suizos, para tratar de irse con algún punto, Iván. Sí, tal cual. Esa yo creo que es la táctica a seguir, ¿okay? en este grupo. Yo creo que eso va a quedar así, de esa forma, definitivamente. Y bueno, después entonces pasaríamos al grupo G, ¿ok? Donde, bueno, aquí están prácticamente clasificados ya Inglaterra y Bélgica, que por cierto se van a enfrentar, ¿ok? El día 28, va a ser un partido muy bonito, por supuesto, pero creo que no se van a reventar estos equipos, Ángel, no sé si coincides conmigo, porque no tienen nada que perder, están clasificados, lo único que pudiesen definir en este caso sería quién queda primero, obviamente, porque están exactamente iguales en todo. Entonces, sería por el honor, pues, de quedar primeros en el grupo, porque ya están clasificados de una. Están clasificados, están empatados en el número de goles a favor, y están también empatados en el número de goles en contra. Entonces están empatados en todo. En el caso de que esto quedara así, y es bien interesante eso, suponte tú que Bélgica e Inglaterra empatan sus respectivos partidos. Bueno, no, que se enfrentan entre ellos, o sea, que empatan, ¿verdad? Suponte tú que Inglaterra y Bélgica empatan. Hacen un partido de guante blanco. Mira, ni yo te voy a entrar a lesionarte a nadie, ni tú me lesiones a ninguno de los míos. Entonces, quedas empatado en todo. Ahí viene a jugar una nueva regla que pusieron este mundial, que es el fair play. Entonces, ¿qué es el fair play? Pues van a ir a las tarjetas. El equipo que tenga menos tarjetas, tanto amarillas como rojas, es el que gana la regla de desempate. Entonces, ahí sería el primer caso que un equipo pasaría por fair play a la siguiente fase. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, pues. Eso es en caso de empate. porque ahí obviamente quedarían empatados en todos, en goles a favor, en contra, como están ahorita. Exactamente. Y bueno, Panamá y Túnez, ese es un partido de dos que tiene cero, y bueno, ahí puede pasar cualquier cosa. Yo creo que Túnez es mejor que el equipo panameño, ha mostrado algunas buenas cosas, pero bueno, también ha tenido mala suerte. Y entonces, ahí el equipo de Panamá, pues el equipo del Bolillo, se está yendo con una diferencia de goles de menos 8. Este es un equipo que, como dije, vino a aprender y se ha llevado le ha tocado la verde, Iván. Sí, señor. Pero bueno, se van con el aliciente de que le marcaron su primer gol en un mundial y nada más y nada menos que la selección inglesa. Mira, antes de pasar al siguiente grupo, nos brincamos al grupo de México. Entonces, el equipo de México tiene 6, Alemania y Suecia tienen 3 y Corea está eliminado con 0 puntos. Entonces, se enfrentan México y Suecia y Corea del Sur, Alemania. Entonces, bueno, habíamos hablado un poco de esto antes, pero ahorita lo vemos en mayor detalle. México tiene más 2, Alemania y Suecia tienen 0 y Corea del Sur no cuenta. Entonces, ¿qué pudiera pasar aquí? Pudiera pasar que Suecia le gane a México, ¿verdad? Y México queda con 6. Suecia en ese caso también quedaría con 6, pero ahí entraríamos, como estábamos diciendo antes con Roberto, a la diferencia de goles. Y de todas Alemania no le sirve otro resultado que no sea ganarle a Corea del Sur. Porque si a Alemania se le ocurre empatar con Corea del Sur, entonces el equipo sueco le puede pasar por encima. Le puede pasar por encima porque inclusive empatando, dependiendo de los goles que haga Suecia, pudiera quedar encima de los alemanes. Entonces, este es un grupo que hay que estar muy pendiente porque puede pasar cualquier cosa. No hay ningún clasificado y tampoco hay ningún eliminado. Iván. Así es. Es un grupo complicado, pero creo que México la tiene muy clarita para clasificar. Okay. Bueno, y por último, entonces, grupo H, que ya también lo comentamos, no lo vamos a hablar mucho en detalle, porque ya hablamos de ello. Se enfrentan el día 28 Japón-Polonia y Senegal-Brasil, sabiendo ya las combinaciones posibles. Senegal-Colombia, bueno, ya y a sabiendas de que Colombia es ganar o morir, definitivamente. Igual Senegal necesita ganar ese partido o por lo menos empatarlo, porque si ellos empatan automáticamente pasan, porque tendrían 5 puntos. Quedan con 5 y ya Colombia no alcanzaría. Y Polonia, aún ganándole a Japón, quedaría con 3 puntos, Japón tiene 4, y bueno, automáticamente, bueno, igual pasaría a Japón. Pero ojo, porque también Polonia puede eliminar a Japón. Bueno, wow, tendría que, o sea... Suponte tú que Polonia le gana a Japón. Entonces, ¿qué pasa? Japón queda con 4, Polonia queda con 3, Polonia está eliminado, ¿ok? Pero Polonia le puede hacer una zancadilla a Japón. De la siguiente manera, si Japón queda con 4 y Senegal y Colombia le gana a Senegal, Colombia se pone en 6. Senegal se queda en 4, pero entonces Senegal, dependiendo de los goles con los cuales pierda Japón con Polonia, que ahí es un partido que este amigo Lewandowski se le pudiera salir la clase, pudiera ocurrir que clasifiquen Senegal y Colombia, los dos. En ese caso, Polonia le estaría echando la batida, por no decir otra palabra, al equipo de Japón. Es correcto. Puede ocurrir. Bueno, entonces, bueno, definitivamente hay mucho tela que cortar, pero bueno, ya nos queda sino esperar los resultados para ver cómo quedaron esta junta, y el próximo programa estaremos comentando todo lo que pasó y ya sabemos cómo van a estar conformadas las llaves. ¿Ok? Bueno, así es. Bueno, entonces terminada nuestra sección de fútbol, muy buena por cierto. Bueno, vamos a pasar rápidamente cambio de disciplina y nos vamos a ir para el béisbol de las Grandes Ligas, que no lo podemos olvidar ni pasar por alto, porque está muy interesante en estos momentos. Y bueno, creo que es importante que comentemos, pues, Ángel, como siempre hacemos, un paneo por las posiciones, bueno, y ver más o menos cómo están esas series que están echando candela. Y en la Liga Americana ya hay 3 equipos que han superado las 50 victorias. Estoy hablando de Yankees, de Boston y de Houston. Estos son los 3 equipos que a priori se veía que pudieran estar peleando por los banderines, y lo está demostrando la situación al día de hoy. Yankees ha ganado 2 juegos menos que Boston, pero por porcentaje mantiene primer lugar, si bien tiene... está empatado en este momento en lo que es la columna de juego, Games Behind. ¿Okay? Entonces, bueno, el equipo de Cleveland tiene ya una cómoda ventaja sobre el equipo de Minnesota, 8 juegos de diferencia. Cleveland tiene una racha de 8 ganados en los últimos 10, que es la misma racha que tiene Houston. Houston, después de aquella gran racha que comentamos la semana pasada, pues ha continuado en alza y tiene 8 ganados en los últimos 10. Y tiene 4.5 sobre el equipo de Seattle, que sigue ahí, pues, pisándole los talones. Si hoy en día terminara la temporada, pues entonces los líderes de división serían Yankees, Cleveland y Houston, y los wild cards serían Boston y Seattle. En la Liga Nacional, el equipo de Atlanta sigue en primer lugar. En este momento, los Phillies han pasado a Washington, están a 2.5 juegos. Estoy hablando de la división del este, 2.5 juegos Filadelfia y el equipo de Washington a 3 juegos. En el centro está el equipo de Milwaukee con apenas 2 juegos sobre los Cachorros de Chicago, y en el oeste Arizona tiene 2.5 sobre los Dodgers. Los Dodgers y Arizona tienen el mismo récord en los últimos 10, 7 ganados, y de la división del este el equipo más caliente en este momento es el de los Phillies, que merece ese récord de 7-3 en los últimos 10. Ha pasado el equipo de Washington en el segundo lugar. Entonces, bueno, lo que vamos a tener, lo dije yo en la edición anterior y lo vamos a seguir comentando de aquí al 31 de julio, es qué va a pasar con los trades. Ya hay equipos, Iván, que han movido fichas de una manera importante. ¿Okay? De manera importante. El equipo de Seattle contrató ya hace un poco más de una semana, contrató a Alex Colomé, el que era cerrador en ese momento de Rays. Y ahorita lo tienen lanzando el octavo inning ahí en Seattle, en esa pelea. Pues los marineros quieren estar en postemporada y fortalecieron el bullpen. Y el otro equipo que movió ficha, a ver, ahorita se me escapa, que contrataron también un cerrador, Iván. Iván. El equipo de... Me estabas comentando, ¿cuál equipo? El equipo de Seattle hace ya un poco más de una semana contrató a Alex Colomé. Alex Colomé, ajá, correcto. Ah, pero también tuvimos otro equipo esta semana que fue noticia, y ahorita se me escapa, que contrató también a un cerrador. Ah, el equipo de Washington. El equipo de Washington que contrató, ya te voy a decir a quién contrató. Un segundito nada más. Sí, ellos están, claro, ellos todavía están en carrera y son un equipo que está buscando fortalecer. Esa fue la otra contratación importante. Los nacionales a Kelvin Herrera, que era el cerrador de Kansas City. Entonces ahorita tienen, en la parte final del juego, tienen el cerrador que sigue cerrando, pero ahora fortalecieron el bullpen con Kelvin Herrera. Entonces, en el caso de que haya alguna situación que Dios quiera no se lesione o le pase algo a Doolittle, entonces tienen a Kelvin Herrera. Y eso va a seguir ocurriendo. O sea, ese tipo de movimiento normalmente no lo tenemos a esta altura, pero ya lo hicieron. ¿Quiénes movieron fichas? Seattle, que está viendo que se le despega a Houston, y Washington, que está viendo que se le despega tanto Atlanta como Filadelfia. Entonces, los gerentes generales no se durmieron y ya contrataron figuras que necesitan. Nosotros habíamos hablado la semana pasada del equipo de Yankees que necesita un abridor. Entonces, justamente hoy hay un un artículo de MLB donde hablan de eso. Y entonces de que los equipos le están pidiendo a Clint Fraser, que habíamos hablado nosotros aquí de Clint Fraser, ellos tienen para los jardines, en este momento lo están patrullando con Brett Gardner, con Aaron Hicks y Aaron Judge, y están utilizando a Giancarlo como bateador designado. Entonces Fraser no tiene mucho tiempo de juego, entonces pudiera estar disponible, pero parece que Brian Cashman no lo quiere dejar ir. Él es un jugador de 23 años apenas, y que tiene mucho futuro. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Este es un jugador que fue, que llegó, hay que recordarlo, de los Indios de Cleveland, en aquel famoso cambio que mandó Andrew Miller al equipo de los Indios, Iván. ¿Te acuerdas de ese cambio? Claro, cómo no, cómo no. Ahí llegó Clint Fraser, que era uno de los grandes prospectos que tenía Cleveland, y ese fue uno de esos tipos de cambios que siempre hemos hablado aquí. Hay un equipo que se quiere mejorar para llegar a la postemporada, hay otro equipo que necesita reconstruirse y que pida cambio de prospecto. Ese fue el caso de Clint Fraser. Y ahorita entonces se lo están pidiendo como moneda de cambio. Vamos a ver qué hace Cashman. Lo que sí es lo que hablamos aquí. El equipo de Yankees necesita mover fichas y necesita abridores. Yo creo que necesita hasta dos. Yo creo que con uno no le alcanza, Iván. Sí, bueno, como veníamos hablando, tienen que reforzarse muy bien con el fichero porque de Aquiles. Entonces, bueno, hay que tener mucho miedo. Yo fui el presidente de o el gerente general de los Yankees, y Roberto fuera el gerente general de Houston. Bueno, creo que le propondió un trade interesante. Ay, ternurita. A ver, Roberto, poca madre. No, tú me das a Verlander y yo te voy a Judge. ¿Aaron Judge? Sí. Ni madre. ¿Harías ese trade? No, por supuesto que no. Ve lo que hizo Verlander solamente en la serie contra Dodgers en la serie mundial. O sea, cómo esa gran experiencia sin tener que lanzar cualquier bola. No. O sea, además, ¿para qué queremos a Judge? O sea, poder, un jugador de poder que te puede sacar la bola del parque en cualquier momento. Pero sabes, bueno, sí, pasemos de sports a la realidad. Pasando a temas serios, el equipo de Medias Rojas está muy bien, al contrario de Yankee, está muy bien en el sector de los abridores, pero pudiera mejorar el bullpen. Entonces, lo que está aquí especulando el periodista es que pueden estar, tienen dos objetivos. Uno es el cerrador de los Padres, que es Brad Hand, un gran relevista zurdo, y el otro es el zurdo Britton de los Orioles. Britton se acaba de, ya tiene una semana activo, viene de una lesión en el tendón de Aquiles, por eso es que se perdió gran parte, pues toda esta temporada hasta ahorita. Pero bueno, ya está activo, y como yo lo mencioné aquí, él termina contrato este año, entonces él es uno de los candidatos a salir conjuntamente con Manny Machado. Los Yankees pudieran estar interesados también en Britton, pero no sería una prioridad porque ellos tienen un buen bullpen. En el caso, si ellos contratan a Britton, sería más bien para quitárselo a los Medias Rojas, porque ellos saben que los Medias Rojas lo quieren y lo necesitan. Y en este caso dice aquí el periodista que los Yankees tendrían la ventaja porque su sistema de ligas menores es mejor que el de Boston. Entonces, pudieron ofrecer mejores prospectos a cambio que lo que pudiera ofrecer el equipo de Boston. Vamos a ver ahí qué pasa. Está también el equipo de Reyes, y Reyes sí parece que va a ser vendedor y que va a vender bastantes jugadores. Aquí especulan con nuestro compatriota Wilson Ramos, que está teniendo una buena temporada en el bate, con el shortstop Adeiny Echavarría, con un outfielder que lo conoce Roberto, Carlos Gómez. Ajá. Claro. ¿Ah? Carlos Gómez, lo están ofreciendo. Y el relevista mexicano Sergio Romo también pudiera estar en los cambios. Así como el abridor Chris Archer, que en este momento está lesionado, pero si se recupera su molestia, pudiera estar también en el mercado. Y bueno, el equipo de, pasando la Liga Nacional, el equipo de Filadelfia necesita un tercero base. Entonces, ha preguntado por Manny Machado, ha preguntado también a los Rangers por Adrián Beltré, y a los Jays, a los Blue Jays, por Josh Donaldson. El problema de Josh Donaldson, él es un tremendo tercera base, pero está muy lesionado este año. Beltré está sano, pero bueno, ya sabemos que es un veterano, que bueno, ya llegó a los 3.000 hits, es un candidato al Hall de la Fama, y bueno, quizá una movida del equipo de Filadelfia, que es uno de los que está peleando la postemporada, pudiera ser interesante para él, porque los Rangers este año no van a ninguna parte. También entonces estaría interesado los Phillies en el zurdo Brad Hand, que ya lo mencionamos, que bueno, que parece que va a tener mucha gente interesada el equipo de San Diego por ese cerrador. El equipo de los Royals tiene al tercer base Mike Moustakas, un bateador de poder, bateador zurdo, que también lo están ofreciendo. Vamos a ver quién, a lo mejor el mismo equipo de Filadelfia, que necesita un tercer base, pudiera estar interesado en él. El equipo de Cincinnati está ofreciendo a Adam Duvall. Lo malo con Adam Duvall es que tiene una mala temporada. Está bateando apenas 203 de promedio con 12 cuadrangulares, pero él es un bateador de poder. Está el caso de Adam Jones, el center field estelar de los Orioles, también, al igual que Machado y al igual que Britton, termina contrato este año. Está bateando 291 y bueno, tiene una buena temporada al bate, y por supuesto siempre con su gran defensiva. Entonces, algún equipo que necesita un center fielder, como es el caso de Cleveland sería un sitio muy bueno para Adam Jones para aterrizar allá. Habría que ver qué tipo de prospecto puede ofrecer el equipo de los Indios. Y bueno, y así, hay muchas más. El equipo de Houston. El equipo de Houston estuvo a punto de contratar a Britton el año pasado, Roberto. Esto es algo que no había trascendido, pero ahorita sí lo están diciendo aquí. El año pasado, cuando estaban en el trade deadline, llegaron a un acuerdo preliminar para que Britton pasara a los Astros, y entonces por varios jugadores. Pero resulta que el propietario Peter Angelos, de los Orioles, echó para atrás el cambio después de que vio los resultados de los análisis médicos, pues de los físicos. Parece que le estaban ofreciendo ahí gato por liebre. Entonces, Britton no cambió. Pero en este año pudiera darse de aquí, de que Houston se hiciera con el zurdo Britton, y así ya solucionarían de una vez el problema que tienen el bullpen, que tienen a Héctor Rondón, que Ken Giles perdió el puesto. Héctor Rondón ha estado haciendo el trabajo de cerrador, y tienen también a Chris Devensky, que ha cerrado algunos juegos, a Colin McHugh y al propio Brad Pico, que es abridor, pero es también relevista. Entonces tienen múltiples candidatos para el cerrador, pero no tienen un cerrador de garantía. Y entonces, si hacen ese trade, dependiendo pues obviamente de que, ahí sí, porque los Astros tienen muy buenas granjas, muy buenos prospectos en la Liga Menor, ahí pudiera ofrecer algo bueno a cambio del zurdo Britton. Vamos a ver qué pasa de aquí al fin de julio, que es cuando terminan los cambios que no pasan por waivers. Esos son los cambios de los jugadores que pueden ayudar hasta la postemporada y después en la propia postemporada. Los cambios que se hagan después del 31 de julio, los equipos pueden seguir haciendo cambios, pero esos cambios ya no los van a ayudar, porque en el sentido de que los van a ayudar, los pueden ayudar a llegar a la postemporada, pero no a jugar en la postemporada. Los equipos que reciban jugadores después del 31 de julio, esos jugadores no son elegibles para los rosters de postemporada, Roberto e Iván. Ah, ¿de verdad? Sí. ¿Y qué pasa con esos jugadores? Esos jugadores no pueden estar en el roster activo, entonces salen del roster, en el caso de la postemporada, salen del roster y los sustituyen a otros que pueden venir, por ejemplo, de la Liga Menor. Pero entonces eso es una apuesta a largo plazo. Bueno, es a corto plazo porque, digamos, tú no lograste hacer un trade al 31 de julio, que sería lo ideal, porque esos jugadores te pueden ayudar hasta la Serie Mundial. Pero tú de repente, bueno, una semana después, que no es lo que tú quieres, pero entonces por la lista de waivers resulta que un jugador en el cual tú no te habías fijado, un equipo lo puso en waivers. Entonces todos los equipos pueden hacer ofertas por ese jugador. Entonces, si te llega a ti tu turno y tú haces una oferta, y entonces llega un acuerdo con el equipo, pues entonces ese jugador te ayudaría en dado caso a ganar esos juegos desde el 1 de agosto, hasta el mes de septiembre para tú poder clasificar, pero no lo puedes usar después en octubre. Wow. Vale, gracias. De nada. Tú tenías una pregunta de Roberto, de béisbol. Sí. Algo que no entiendo correctamente. Normalmente hago unas preguntas duras o difíciles, pero esto, algo que no entiendo es cuando entra un pitcher relevista, ¿cómo es? Digo, si hace el salvamento, pues se le marca es el salvamento, no un net save. Pero, ¿cómo es que un relevista puede perder un partido? ¿Me pueden explicar? Iván. ¿Cómo un relevista pierde un partido? Sí. Bueno, mira, muy sencillo. O sea, un relevista, normalmente tú tienes tu cerrador. Hoy en día, en el béisbol moderno, tú tienes tú vas preparando tu partido. Pues muchos managers tienen un pitcher para el octavo y uno para el noveno. ¿Ok? Entonces, para que el cerrador se le cargue el juego salvado, tiene que tener una ventaja, si no me recuerdo, como bien, es el mayor de 5 carreras. Sí, bueno, la regla de dedo es que la carrera del empate esté en el círculo de espera. Ok, exacto. Entonces, pudiéramos decir que está en un rango de 4 carreras. ¿Ok? Entonces, si un cerrador no salva el partido, cuando es condición de salvado, y el equipo le empata, ¿ok? Entonces él en ese momento él pierde el juego salvado, ¿ok? Eso ya le queda en su registro, pues. ¿Ok? Entonces ahí se cuenta como juego no salvado o blown save también, ¿cierto? Ah, pero yo creo que Roberto se refiere no al blown save, sino a que el pitcher relevista es el perdedor del juego. Sí, por ejemplo, el día de hoy tengo un pitcher relevista que entró un inning y le marcaron un perdido. En vez del net save, que no lo tuvo, le marcaron un juego perdido. Yo quiero saber, claro, por qué. Porque posiblemente habría que ver en qué condiciones entró. Si el juego estaba empatado en ese momento, a él le están dando la misión de que lo mantenga empatado, para que venga el equipo, en este caso de Houston, suponte, a ganar el juego con su bateo. Entonces, si esa es la situación, y entonces el relevista no logró hacer el trabajo, y entonces el juego que estaba empatado, digamos que le dan un jonrón, y entonces se desempata, entonces él es el pitcher perdedor. O también puede ocurrir lo que está diciendo Iván, que en una misma jugada inclusive puede botar el salvado y también puede perder. ¿Cómo pudiera ocurrir eso? Suponte tú de que viene un pitcher en el noveno inning, en la parte de abajo del noveno, y entonces la carrera del empate está en tercera. Y entonces él la forma que tiene de lograr el salvado es, bueno, él sacar el cero. Pero si no saca el cero porque le dan un jonrón, no solamente botó el juego salvado con el corredor que entra de tercera, sino que el bateador que le dio el jonrón a él, eso entra en su récord. Es decir, no solamente tiene el blown save, sino que a la vez, con un mismo lanzamiento y con un mismo bateador, puede perder el juego. Se puede dar esa situación. Ok. Sí. Eso ha de ser lo más duro, ¿no? Ya tener el juego ganado y que lo pierdas por ti. Hay un caso famoso que es, Iván se debe acordar. ¿Tú te acuerdas, Iván, aquella serie mundial que ganaron los Azulejos de Toronto con el jonrón de Joe Carter? ¿Cómo no? Eso fue. Ese es uno de los momentos más emocionantes del béisbol. Resulta, era el equipo de los Phillies. Los Phillies traen a un cerrador que ellos lo llamaban el Wild Thing, la cosa loca. Entonces era Mitch Williams. Entonces le decían la cosa loca. Entonces viene a lanzar en situación de salvado. Entonces, era el último juego de la Serie Mundial. Y era en el Sky Dome de Toronto. Entonces, justamente Joe Carter le batea a jonrón y de una sola vez, la cosa loca. Perdió el salvado y perdió el juego, porque ganaron los Blue Jays y dejaron el terreno a los Phillies y ganaron la Serie Mundial con ese batazo. Sí, eso fue un momento histórico. Okay. Ciertamente, okay, la cosa loca. Lanzador zurdo. Sí. Bueno, estamos listos por aquí por el béisbol entonces. Sí, señor. Bueno, ya para cerrar ya el podcast, ya pues ya habiendo terminado la sesión de béisbol y ya para finalizar el programa, bueno, decirle a la audiencia de que el día de ayer se corrió el Gran Premio de Francia en el circuito Paul Ricard, en la Fórmula 1, donde el británico Lewis Hamilton pues se adjudicó esta carrera, okay, seguido por el piloto Max Verstappen de Red Bull, y cerrando el podio pues llegaría Kimi Raikkonen de Ferrari para completar el cuadro ganador. Esta fue la sexta válida del campeonato de Fórmula 1. La semana que viene tendremos MotoGP, y la semana de arriba pues tendremos la siguiente carrera, porque esto va a ser hasta el receso de verano, donde en julio ya no tendremos carrera, sino hasta finales del mes de agosto, porque se considera la temporada de verano, temporada caliente, entonces no hay carrera. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es lo que quería ya para despedir el programa. Por demás, muy interesante, como siempre. Y bueno, los dejo para la despedida. Roberto. Ah, pues sí, súper bueno este podcast, la verdad. Gran análisis de su parte del fútbol, del mundial. Obviamente ya estamos en la fase final, digamos, vamos a entrar en estas fases finales de aquel que llega a 16avos y pierde, ¡pum!, se va a su casa. Entonces yo creo que se van a poner muy buenos los partidos, ahora sí. Y gracias por sus grandes análisis del BASE. Ángel, tu despedida. Bueno, pues un gustazo como siempre estar aquí con ustedes haciendo lo que nos gusta, que es analizar los deportes, y bueno, vamos a ver qué nos trae los partidos de mañana y los que continúan, porque esto no para sino hasta el día viernes, el primer día de descanso que vamos a tener en el Mundial. Entonces, bueno, un abrazo para ustedes y saludos a la audiencia. Muy bien, señores, si no hay nada más que decir, bye. Chao. Chao, chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.